Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Lezama, aquí en el centro Mi Refugio. Sí, sí. ¿Alguno conoce el tango Mi Refugio? Ha sido compuesto pensando en este centro cultural. No sé si fue así, pero supongamos que sí. Bueno. Supongamos que sí. ¿Usted tenía algunos saludos, agradecimientos? Tengo que saludar a mi amigo Oscar Marinacci, que es un hijo dilecto de esta ciudad. Todo, levante la mano el que no conoce al doctor Oscar Marinacci. Hay tres o cuatro que no. Todo lo demás lo conozco. Vamos a hacer. La novia no levantó la mano, la del vestido. Levante de novia. Levante la mano el que conoce al doctor Marea. Claro, ahí está. Todo el mundo. Sí, cuidado, También conocemos a Gustavo Giordano. Levante la mano el que conoce a Gustavo Giordano. Hay gente que levanta la mano antes. Sí, ya levanto. Claro. Sí, señora, 50 a la velocidad mínima, ya le dije. Bueno, fantástico, estamos muy contentos de estar aquí en Lezama. Y a usted lo han homenajeado también con una placa aquí. Sí, hace un minutito, de fuera del aire, me han regalado, déjemelo mirar bien, Mirá, porque es el escudo de Lezama, que tiene una autopista en el medio, ¿no? Tiene de todo el escudo, Sí. No se privaron de nada, casi que es una foto de Lezama. Tiene... ¿Qué es esto acá? A ver. Me parece que es un mexicano. ¡No! Bueno. Y gracias también al intendente Marcelo Rachati, que es el que me ha hecho este obsequio. Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué es esa luz verde que veo en el cielo? Nuestra habitual sección dedicada a los sucesos celestes. También llamada ¿Qué extraño es todo esto? Sí, no hay explicación. O ¿No estamos solari? O ¿Hay vida en Egipto? Sí. O lo que sea. Anoche, en muchos lugares del país, se vio una luz verde, me da miedo decirlo. No, dígalo. Tengo miedo de desmayarme. Una luz verde que atravesaba el firmamento. Sí. Qué linda palabra, firmamento. Parece que fuera firma. Sí. Habrá un firmamento de libros. Y viene un escritor a firmar libros y dice y que es ahí. Un firmamento. O el espacio para firmar podría ser el firmamento. El caso es que se vio una luz verde que todavía nadie se explica qué era. No, sí, es un fue un bólido. ¿Un qué? Un bólido. Ajá. Que es lo que vulgarmente... Un personaje de historieta. Que hoy me enteré que es un meteoro y no un meteorito. El meteorito... Es chiquitito. No, no es un meteoro el chiquito. Meteorite. Ay, qué lindo meteorite. Yo pensaba que el meteorito era un meteoro chiquito. Claro. No, el meteorito... Está el meteorito y el meteorazo. El meteorito es un meteoro que tocó la Tierra. Ajá. Que se estrelló contra la Tierra. Ahí se transforma en meteorito. Pero como este no, es un meteoro. ¿Qué sabe si no chocó? No chocó. Por ahí chocó en un lugar que no había nadie. No, pero nos hubiéramos enterado. Ahora está todo, hay cámaras de los cámaras en todo. En el desierto de Sahara está lleno de cámaras. De cámaras por todos lados, que no se puede ir a ningún lado. Sí, el intendente ya de no Sahara. No hay donde nada, donde tener intimidad. Porque desde los satélites, ahora mismo a usted lo están viendo como el mexicano de arriba. Claro, me están viendo desde arriba. Lo están viendo así. Bueno, en este mismo pero momento. No se supo qué cosa era. De todos modos, para mí, ¿no? Para mí. Sí. Tiene que ver con los extraterrestres. No, ¿por qué para usted? ¿Usted sabía que los extraterrestres... A mí yo lo sé porque me lo dicen los oyentes. Sí. Me mandan mensajes que dice gracias a los extraterrestres que hicieron las pirámides de Egipto. No, bueno, pero si usted no puede dar fe de... En Egipto no habría nada. ¿Cómo que no habría nada en Egipto? Y sí, le saca las pirámides, que le queda nada. De todo, señor, todo Egipto, todo el país. Es que todo lo hicieron los extraterrestres. Un día vinieron los extraterrestres y dijeron, estos tipos lo dejan solo y no hacen nada. Y vamos a hacerle unas pirámides, unas esfinges, un templo de Karnak. Sí. Toda una civilización. ¿Y de dónde hay indicios de que son extraterrestres? Primero que no hay indicios de que existan extraterrestres. No establecimos contacto. En realidad sí, pero no para el que no cree. Bueno, no. ¿Usted estableció contacto del tercer tipo? Yo tuve un contacto. No lo quiero decir mucho. No, pero dígalo. ¿Por qué? Porque no me creen. Bueno, pero no, usted compártalo. Efectivamente, yo una noche venía por acá, por el costado de la ruta. ¿Acá en Lezama, dice usted? En Lezama. Ah, en la ruta 2. En Lezama, medio, por el medio del campo, en realidad. Venía. Y mirando las estrellas. A mí me encanta mirar las estrellas. Y de golpe vi, así en medio de la noche, una luz. Era como una luz. ¿Una luz? Medio verdosa, así, tirando violeta. Y yo dije, para mí, esta tiene que ser algo que venga de otro planeta. Espere, si todavía no vio nada, ¿cómo bueno, vio no, ahí? Pero yo ya para irme preparando. Entonces ya me preparé una frase, ¿no es cierto?, para decirle al tipo... Sí. Seguramente iban a aparecer homúnculos. Bueno, no sé. Sí. Yo veía nada más que una luz medio violeta. Y ahora yo le voy a decir... ¿Qué le iba a decir? ¿Qué preparó? Que nosotros éramos pacíficos. Y nada más. Pero eso en realidad le iban a preguntar a ellos. Claro, eso le dicen. Claro, sí, ellos son los que me tenían que decir. Sí. Le digo, ustedes vienen en son de paz y son de una civilización mucho más adelantada y con naves que desafían la ley de gravedad, yo qué sé. Eso le iba a preguntar. Y una luz. ¿Y estableció contacto? Y en eso usted no me va a creer. Ahí viene la parte que nadie me cree. Viene una figura, era como un hombre, sí, pero... distinto. ¿Pero distinto cómo? Tenía... Distinto en el sentido que distinto. ¿Pero con cabeza, con brazos? Tenía como una especie de traje. ¿Ah, un traje? Un traje así, parecido como si fuera un piloto. Un guardapolvo así. Ajá. Color beige, color así. Ajá. Color castaño, clarito. Y se movía así. ¿Se movía como un ser humano? Se movía prácticamente como un ser humano. Ah. Y me encaró, vino, envuelto en una luz azul. Entonces le digo, soy de la Tierra. Espero que venga en son de paz. Y el tipo me dice... Soy de la costera criolla, estoy cambiando el nombre. Señor. Pero señor, no era ningún extraterrestre, era un chofer de la costera criolla. Hace chacomún, eso es lo que me dicen los incrédulos. No, así claro, nunca vamos a establecer contacto, porque es nuestra propia incredulidad lo que aleja. No es la propia incredulidad. A los extraterrestres. ¿Usted nunca fue ahí, no sé dónde? A Capilla del Monte. A Capilla del mismo, sí. Sí. Ahí dicen que, ahí apenas ven una aureola. ¿Una qué? Una aureola en el pasto. Oh. Porque dice que ahí han aterrizado platos voladores. No, yo cada vez que veo una aureola en el pasto, digo, chau. Platos voladores. Sí, pollo al disco habrán hecho acá. No, son ovnis, dice que eligieron ese lugar. ¿No? Ovni. No, ovni. Objeto volador, señores, no identificado. No, no. objeto volador no identificado. Que parece que, según dicen allá, por un tema de cuadrantes energéticos... Ahí está, sí, sí. Eso es lo que me dijeron, mi cuadrante es energético. Bueno, me dijeron que lugar. Cada vez que no sepa qué decir, diga cuadrantes energético. Porque eso como le da... hacen en algunos partidos políticos. Ya le da un halo de seriedad, el inicio de un corpus teórico. Un hola. Sí. Pero usted tiene que hacer... Hay gente que va y hace guardia ahí. Hace guardia para establecer contacto. Se quedan ahí en el Uritorco, en el Cerro Uritorco. Qué notable. Pensar que para... no se... ¿Cómo puede haber una sola persona que no crea? Bueno. Tendría que haber muchas más. Ahora... Hay fenómenos que son de la astronomía, de pedazos. Este, por ejemplo, el bólido que ayer surcó nuestro cielo. ¿Un tonto? No. El meteoro ese. Sí, sí. ¿Es un pedazo de qué? ¿De un pedazo de algo? De algo, claro. Qué intuición que tiene usted. Yo también, cuando me contaron, enseguida dije, para mí esto es un pedazo de algo. ¿Y por qué es luminoso? Es porque tiene fuego, debe estar... Para mí, buenas tardes. Sí, buenas Disculpe tardes. Que me incorpore a esta conversación, pero no hay cosa que me tiente más que un tema del que no entiendo nada. Bienvenido. Y es para mí son los yanquis que están haciendo pruebas... O si no, los rusos. O los chinos, mejor. No, bueno, no es uno que el otro. Están haciendo pruebas con armas secretas para apoderarse de la Tierra. Pero, bueno. ¿Qué me hace con la cabeza? Ya está. Claro. ¿A dónde vamos a parar, no? Bueno, no sé a dónde vamos a parar. Pero no, parece que era un pedazo de algún planeta, de alguna estrella. Es un peligro... yo creo que sabe para qué vienen los extraterrestres. Ah, vienen con una misión. Sí, claro, la misión de advertirnos que si seguimos por este camino de explosiones atómicas, guerras, conflictos, misiles, cigarrillos, escolazos. Bueno, el mundo se va a destruir. ¿Y sabe quién lo va a destruir? Ellos. Dice. Porque nosotros somos buenos, dice. Son mensajes que han llegado dicen muchas así. Veces. Es el patrón de mensajes, ¿no? Sí. Dice, nosotros somos buenos, pero no estúpidos. Y el día que nos agarre la viaraza... ¿Pero qué? Les tiramos 5 o 6 confites que tenemos. Pero señor, y, bastante criollo los tipos. Y los hacemos pomada. Así nomás lo dijeron. No, pero me parece que no es una manera de dar un mensaje de paz. Es una amenaza. Es la manera que tenemos nosotros, que es la misma que tienen ustedes, de hacer la paz. Claro. Es una buena extorsión y pacificamos y paz todo. Para todo el mundo. ¿No piensa usted que pueden ser astronautas de la NASA extraviados? Ser, la NASA guarda secretos que, que ni están, ellos los conocen. Están bajo 5 llaves. Sí, sí. No, porque hay misiones, vio que... No se dicen nada, tonto. No. No, ahí el que anda con una... No, no es eso, señor. No, no es que andan de boca en boca como acá. Lo que pasa en la luna queda en la luna, muchacho. 5 pasos hice en el mi refugio y ya... Ya me guiñaban el ojo. No, señor. El tercero que entró, ya me guiñaron el ojo y lo señalaron de acá. Ese que te dije. En cambio, la NASA no. La NASA tiene, secretos de información. Usted está introduciendo un tema sensible. En la NASA, por ejemplo, yo estuve como comisionado trabajando muchos años. ¿Usted trabajó en la NASA? Delegado argentino, como yo trabajo, como sabe usted, ahí en el Capilla del mismo. Sí, en Capilla del Monte. Yo ahí vendo panchos. Ah, bueno, entonces pero... me mandaron, digamos, en un viaje de estudios a la NASA. Me lo pagaron todas las fuerzas vivas de Capilla del Monte. qué raro. Y bueno, fui allá, estuve muchos años, y el día que entré, me dice, no digas nada, no. Acá todo es secreto, dice, pero a la luna no fui. Pero cómo no, señora. A la luna no fuimos porque el cohete dice no arrancaba ni para atrás ni para adelante. Lo fuimos a buscar, no me acuerdo si a Kubrick o a Campanella. Sí. Y filmamos una película y se la mandamos a todos los canales y se la mascaron bien de gusto. Pero dice, no vas a decir nada porque eso, sabés dónde nos mandaría, ¿no? Pero ¿cómo que no, señor? La nave... Dice, no, te digo, todo esto te lo digo, yo lo sé, me dijo el tipo, ¿no? Sí. Que trabajaba conmigo, en el escritorio al lado. Me dice, porque yo soy de la CIA. ¿De la CIA o de la NASA? ¿En qué quedamos? No, soy, hago como que laburo acá en la NASA. Pero soy de la CIA. Y dice, no digas nada, dijo, mirando para todos lados. Dice, qué raro el tipo. Soy de la CIA. Dice, yo acá, ¿sabés cómo ortivo? Que era un piola el tipo. Todo lo que pasa acá, lo anoto. Lo anota acá en este papel y sacó un papel. Pero no muestre, si es un... Mirá si te miento. Pero si es un agente. Dice, secreto. Compañía la CIA. Confidencial, decía todo ahí. Aquí está, mirá si te miento, dice, esto es confidencial. Sí. Esperá. ¿Qué tiene ahí? Ahí está. No, pero cuidado, ¿por qué? Son archivos clasificados. Top secret, dijo el tipo. Y me mostró, mira, acá todos estos informes, no va a decir nada, ¿no? No, pero no puede, no. Mira, te voy a dar mi tarjeta. Dice. Sí, a ver, démela. Arthur Jone, espía. No. Señor, es... Me dice el tipo, acá están todos los secretos, por ejemplo. Secretos. ¿Qué sé? Cuénteme uno, digo. O sea, uno, ahora que ya... Por ejemplo, en la KGB trabajan 570 personas. Ese es un secreto. El servicio de inteligencia... De los rusos. De los rusos, que era de los soviéticos. Sí, sí, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero, no, bueno, y tiene... De esos números, ¿cuántos me dijo que son? ¿570 tipos? 570. ¿Y es seguro? Porque los 570 tienen que estar mozzarella. Bueno, no importa. Eso, digo, como ejemplo de los datos... No, pero yo quería datos que yo de... paso todos los días. Datos, ¿no? De la astronomía, de las misiones espaciales. No, esos son los científicos. A mí que me importa. Yo agarro acá todas las cosas de lo que son traidores. Pero usted qué es... Por ejemplo, sí. Obama. Sí. Acá entre nosotros, ¿no? En negro posta. Pero sí. ¿Y qué? ¿Que no iba a ser mentira? Y es ruso. ¿Es ruso? Si lo pusieron los rusos. ¿Y de dónde? ¿Cómo lo entrenaron los rusos? Ya desde chiquito lo entrenaron y lo metieron acá, en Estados Unidos. Pero ¿sí? Si ganó elecciones y todo eso. Pero, de, primas... pero después. Sí. Ya el tipo estaba bien metido acá. Lo metieron en el partido ahí, no sé cuál. Qué raro. Demócrata, o sea. Y se lo metieron ahí. Y eso, vos hacete el norteamericano. Que nadie se dé cuenta que sos ruso y que sos negro. Pero, bueno, primero... Porque la vas a pasar mal. No hay muchos negros en Rusia. No sé si hay alguno. Bueno, ¿qué tiene que ver? No, es digo... Eso mismo dijo el tipo. Digo, sí. Ya, si no querés, no querés. No, bueno, no. Pero me parece raro, porque... No tiene. Bueno, y entonces ahora todo lo que hace es a favor de los rusos. Todo lo que hace es a favor. ¿Qué hizo a favor de los rusos? Todavía nada. Bueno. Para disimular. Pero en cualquier momento le regala el estado de Texas. Sí. A los rusos. No. Total, ya se los hizo a México. Sí, sí. Y entonces va a llamar un día, va a llamar a, ¿cómo se llama este muchacho? A Putin. ¿A quién? No, lo va a llamar bien. No, sí, señor, sí. Digo. Mire, señor presidente. El tipo. Sí, Vladimir Putin. Y le dice, bueno, tuvimos una inspiración. del aniversario de la revolución de octubre. Pero eso ya pasó, ¿no? Nosotros le vamos a regalar el estado de Texas para Rusia, que lo disfruten con salud. Pero ¿cómo? Pueden traer todos sus campesinos, sus tractores, todo. Pero no puede hacer eso. Primero que no celebran eso el aniversario. Lo están preparando, ¿no? Lo están preparando, dice. Lo está preparando Obama. Sí. Como un gesto así, que parezca que no es nada, pero mirá vos. Mirá, se lo piensan todos estos. Pero bueno, no. Todo eso me dijo el tipo este, que era compañero mío. Sí. En la NASA, cuando yo fui enviado como representante de las Fuerzas Vivas de Capilla del Monte, porque vendo pancho porque, ahí. Claro, sí. Las fuentes no son muy confiables, las que estás citando. Sí, no puede ser oficiales. Y bueno, todo eso no, pero no son es algo que nadie lo sabe, y bueno, pero no. Menos yo. Sí, sí. Realmente no me parece. Así muy que confiable. El día que usted lea, Estados Unidos le regaló Texas, ¿a quién dice usted? A Putin. Sí, a quien sea. Sí, no, está bien. Nosotros... ¿Qué? No nos preocupan, bien. Sí, no, a Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, sí, señor. Sí. Sí. El que lo dice es usted. No, es Putin. Si el tipo es ruso, sí. Norteamericano, no, bueno, importa. Sí. Nosotros no hacemos ninguna cuestión. Bueno, el día que usted lea eso en el diario, voy a decir, tenía razón este muchacho. Bueno, no sé. Esto para que vea que yo cuando veo una luz verde en el cielo... Sí, pero... enseguida me doy cuenta de lo que se trata. Y el gobierno lo oculta, ¿eh? ¿Pero qué es lo que oculta? ¿Creo yo que el gobierno haya dicho algo de una luz verde en el cielo? No. Bueno, no, pero ¿qué? ¿Qué me hace así, señor? ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué sé yo? Justo, mirá que justo un día antes de las elecciones. ¿Pero qué un día? Primero que no es un día antes de las elecciones. Porque este programa es grabado. No es un día antes de las elecciones, y además, ¿qué tiene que ver el bólido? O todo el es meteor. Una cortina de humo para desviar la atención. Y la gente va, entonces no sabe a quién, se olvida a quién iba a votar. La luz verde, ¿a quién iba a votar? Dios. Me parece muy rebujada la aplicación. Bueno, mire, hay lugares, hay observatorios con grandes telescopios. ¿Usted vio alguna vez con un telescopio? Sí, yo vi. Bueno. Yo tenía un telescopio que miraba a unas hermanas que vivían como a una cuadra de casa. Igual ya los veía por el telescopio. Ah, pero señor, yo creí que era una... Sí, cuando se lavaban en el frontón. No, pensé que me hablaba de una constelación, unas hermanas o algo así. Que era algo de algún cuerpo celeste que usted estaba observando. No. Porque usted va a un observatorio. Ah, sí. Y entonces, por ejemplo, quiere observar Plutón. ¿Quién? ¿El presidente de Rusia? No. Veo que ahora está se puso medio de moda Plutón. Sí, claro. Está... Como mandamos, por primera vez le lograron sacar fotos. Sí, sacan fotos de todo. Bueno, sí. Se estableció un contacto cercano. 9 años tardamos en llegar hasta Plutón para poder hacer las fotos. Y ahora los observatorios están encarando para ese lado y le muestran imágenes de Plutón nunca vistas, paisajes. ¿Qué tiene que ver con la mancha verde que vimos el otro día? No tiene nada que ver, señor. Ah, bueno, usted está estamos queriendo, hablando del gobierno también. No, estamos hablando de astronomía, de observación. Ocultar alguna cosa, señor. No, estamos hablando de la observación de la bóveda celeste, que de eso se trata. Usted va a, por ejemplo, si va a una zona muy oscura, ¿no? Tiene que ser. Ajá. Una zona muy oscura. Para observar las estrellas, los acuestan a todos en... ¿Uno nunca hizo la experiencia de...? ¿Que me acostaran cómo? Los acuestan a todos boca arriba. Ah, sí, la hice. Sí. Bueno. Y ve estrellas que nunca antes... Sí. Dice... Esta debe ser la constelación del mexicano. Pausa.